Mira la mesa, Claudia. Seguro que solo ves eso. Una mesa. Porque no ves más allá. Adentro. Hay cosas dentro de la mesa, Claudia. Pero no podés verlas. Termitas. Se la van comiendo poco a poco. Pero nadie lo sabe. Nunca descansan y lo hacen en silencio. Hasta que un día la mesa se rompe. Ese es el secreto. Si me pudieras ver por dentro, verías lo mismo. Estoy lleno de moscas, Claudia. Y me van comiendo poco a poco. Nadie lo sabe. No puedes imaginarte el dolor. Es infinito. Thank you. Thank you. cápsulas. Sangres incontables. Thank you. quiero mucho. Mucho, mucho. Ángela. Mejor. Así sufrirás más. Yeah.

Él mismo. ¿Y cómo sabe que es cierto? ¿Por qué habría Dios de mentirme? Y dice que le coge las manos. Me coge las manos. Y las pone en sus llagas buscando consuelo. Son cosas de alumbrada. ¿Y los arrobos? Tan fuertes que me levantan un palmo del suelo. Y tanto dolor que me atraviesa. Y tan dulce que no lo quisiera parar nunca. Como punta de lanza encendida que desgarra la piel sin hacer herida y que se mete profunda en mí hasta atravesarme el mismo corazón. Ya oigo venir la Inquisición. Ya está aquí el Santo Oficio. Y así me hiere varias veces. tan profundo que cuando sale la lanza parece se va la vida entera con ella. Placer tan severo, dolor tan dulce y extremo que solo asusta su fin. Y ya nada le basta al alma sino Dios. Blasfemia. No es la blasfemia, sino la herejía lo que ha de preocuparnos. Poseída. ¿Endemoniada? Endemoniada no, sino toda engolfada de Dios, que de tanto quererlo le he hecho ya mi prisionero. Thank you. Thank you. estado puro, la síntesis total, la máxima corriente, la velocidad final, éxtasis. Thank you. Samantha.